Muy buenos días a todos jóvenes, comenzando un nuevo programa aquí, Groovy Tuesdays, con Javier Vela y Juan Pablo Morales, ¿verdad? Ya que Salim nunca está presente, ¿verdad? Hoy estoy un poco descontrolado, vos. Perdón. La regué. Esto es un balazo para vos. Bueno, tranquilos. Y también saludos a Andrés Salim de Vidrio Roto que nos escucha. Un beso, Andrés. Nosotros somos muy buenos amigos y nos tenemos mucho cariño. Entonces, Salim, te quiero. Salim, es que me estoy. Hoy es miércoles de abrazo, Salim. Así que si te miro afuera, te doy un abrazo. ¿Viste? Yo no voy a participar en esta conversación. Salim nos está mandando saludos ahí en Browns. Salim te está ofreciendo otra cosa, pero no abrazos. Dice que tengas cuidado, que te va a golpear. No, hombre. Salim, yo sé que muy en el fondo de tu corazón sí me querés abrazar. Tal vez físicamente me querrás pegar, pero... Bueno, fuera de dedicatorias. Te quiero, Salim, te quiero. Vos sabés qué canción me gusta bastante, el tambor. ¿Cuál? Oí esta, Entonces... Bueno, yo creo que los iremos dejando con Forum Times. Ya nos despedimos. Y nos dejamos con esta canción que es una dedicatoria para Andrés Salim. ¿Cuál? ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! No, esa no, estoy dedicándolo. Gracias por escucharnos, gracias por los que nos escuchan.